Está bonita, tan rara, tan coqueta, y siempre tiene ganas de cogerme. Siento extraño, creo que hasta me hace daño, pero lo aguanto por querer saber cuántos besos me podrán caber. Su cuerpo color, varios días desvelado, aturdido y mareado, fácil lo pueden valer. Yeah.